recordó los muchos sucesos tristes del año pasado, incluidos los desastres naturales, con la esperanza de que las oraciones de la familia hagan que el año nuevo sea al menos un poco mejor. Un turista francés de unos 30 años dijo que su experiencia, que solo podría haber tenido lugar en ese santuario, había sido excelente y que espera que 2025 sea aún mejor. El día de Año Nuevo se llevó a cabo en la ciudad japonesa de Nagasaki una sentada para pedir la abolición de las armas nucleares. Esta manifestación ha venido repitiéndose cada primero de enero. En 2025 se cumplen 80 años del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, unas 80 personas acudieron el miércoles al Parque de la Paz de la ciudad para participar en la protesta. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio a las 11 y 2 de la mañana, hora en que explotó la bomba atómica en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Tanaka Shigemitsu, uno de los copresidentes de Nihon Hidankyo, la entidad antinuclear que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2024, declaró que desea reforzar la percepción de que usar armas nucleares es tabú, de modo que 2025 sea el año de su abolición. También se manifestó esperanzado en que más jóvenes transmitan las experiencias de los supervivientes de la bomba atómica y su trabajo. Tsudarin, miembro del grupo de estudiantes de secundaria superior japoneses que se desempeñan como embajadores de paz para la abolición de las armas nucleares, señaló que, debido al reducido número de supervivientes de la bomba atómica, cada vez resulta más difícil transmitir sus sentimientos y vivencias. No obstante, espera continuar sus actividades por la paz para comunicar a la próxima generación la realidad de los bombardeos atómicos. El número de tarjetas de Año Nuevo entregadas en Japón el miércoles, primer día de 2025, alcanzó un récord a la baja desde 2008, cuando comenzó a registrarse el dato. En una oficina de correos en el distrito de Shinjuku, en Tokio, se celebró una ceremonia en ocasión del inicio de la distribución de las tarjetas. Masuda Hiroya, presidente de Japan Post, afirmó que la red de 24.000 oficinas postales en todo el país está desempeñando un papel cada vez más importante. Agregó que sus esfuerzos por apoyar la vida de las personas y sus comunidades tendrán sin duda una repercusión favorable. En su primera felicitación de Año Nuevo desde 2023, el emperador Naruhito dijo que rezaba por la felicidad de los japoneses y de todo el mundo. El emperador y otros miembros de la familia imperial saludaron el jueves a las personas congregadas en el Palacio Imperial de Tokio. El año pasado, las visitas del público en general para la felicitación fueron canceladas tras el fuerte terremoto que sacudió la península de Noto, en el Japón central, el día de Año Nuevo. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.